se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día, se suma un nuevo sonido. Desde el Valle del Famatina, en la ciudad de Chilecito, sonamos el cantar de los pájaros, sonamos el río en libertad, sonamos con la fuerza del viento sonda, sonamos las montañas, madres del agua, sonamos el monte, refugio de la vida, sonamos las voces ancestrales, somos los sonidos del territorio, somos los sonidos del territorio. No lo medirá tu oído, que sorda es la lejanía, se suma un nuevo sonido a las orquestas del día. Sonido Ambiente, un programa de radio con información sobre la defensa de la naturaleza. Un encuentro cultural y excusa para el abrazo sonoro. Entera quisiera ser una jarana cantando, una jarana cantando, entera quisiera ser. Todos los domingos descarga el nuevo programa de Sonido Ambiente en la siguiente página web. sonidoambientechilecito.blogspot.com. Sumate a nuestra lista de difusión y recibí el programa en tu teléfono. Manda tu mensaje al 03 825 15 60 86 89. En Facebook y en Instagram nos encontrás como Sonido Ambiente Chilecito. ¿Cómo suena tu naturaleza? A todas, bienvenidos a Sonido Ambiente. Mi nombre es Pía y junto a un equipo vamos a compartir este programa que llega directamente a tu casa. Hola, hola, buenas noches, buenas tardes. En el momento en el que estén ustedes oyendo este programa, les saludamos desde aquí, desde Chilecito. Y así es, como dice Pía, traemos información, canciones con letras dignas de ser oídas, con historias también hermosas para ser escuchadas y, bueno, mucho para compartir con ustedes. Es hermoso vivir. Manantial, canta bien. Manantial, para comenzar entonces este programa, vamos a contarles que el pasado domingo 11 de octubre se estuvo realizando en todo el país una jornada plurinacional llamada Acción por la Vida y los Territorios. Basta de extractivismo. Esta actividad fue convocada por Conciencia Agroecológica y se sumaron más de 200 organizaciones políticas, asambleas y colectivos de todo el país. Unidas voces, somos parte del mito. Unidas voces para que no mates mi arbolito. Unidas voces, feroces, guerreras, rap y hop, resisto. Unidas voces, somos todo el pueblo. Un solo grito. Realidad disfrazada, alienada. Hace muchos años dejó de conmemorarse el 12 de octubre como el mal llamado Día de la Raza. Y los pueblos americanos reivindicamos el 11 de octubre de 1492 como el último día de libertad para los habitantes de Abya Yala, de América Latina. Para la acción plurinacional, se elaboró un documento de manera colectiva por las diferentes organizaciones convocantes. Entre sus líneas, el texto dice: tan pronto como tuvo lugar el primer acto de extractivismo en nuestros cuerpos y territorios, paralelamente creció la resistencia de los pobladores ancestrales. Actualmente seguimos enfrentando este genocidio prolongadamente silenciado no solo en defensa del territorio que habitamos, sino también de una cosmovisión en la que la tierra no es considerada una propiedad privada. Allí donde unos intrusos vieron recursos naturales ilimitados, los pueblos originarios sabíamos que era la fuente de toda existencia. Milenaria de un territorio, resistencia que no cesa a pesar de los despojos, presencia que incomoda a los poderosos, mentirosos, asesinos, asquerosos. Nos tachan de terroristas y ellos lo han vendido todo. Aunque no tengo agua, idioma ni territorio, tengo el canto, la palabra, la memoria en el alma. Shuarkuna payata yata pachamican. Se escucha y retumba como lloran las entrañas. Se siente como drenan toda la sangre de mi paya. Y cientos de demonios que lucran de esta base. Bueno, este documento es a la vez un posicionamiento y una advertencia. Bueno, también dice, entre otras cosas muy interesantes de este documento del cual hicimos una síntesis, que esta acción plurinacional por la vida y el territorio es un llamado de atención para quienes gobiernan, para que entiendan definitivamente que debemos construir un futuro inmediato sin más extractivismo, desde la participación activa de las comunidades en su conjunto. Una vez más, y definitivamente, por la vida y el territorio, decimos que no hay plan ambiental o económico que pueda considerarse serio o verdadero si no implica un freno al extractivismo. Los seres humanos como otros animales, la primera cosa que somos es... Bueno, y sobre esta gran acción plurinacional que, como decíamos, se conmemoró el pasado domingo 11 de octubre, conversamos con María Eugenia Arribalzaga. Ella es integrante de la Asamblea OCO en defensa de los humedales en el partido de Hudson, provincia de Buenos Aires. La escuchamos. Nuestro partido está en las costas del Río de la Plata y toda la zona costera es zona de humedales, valles de inundación y bosques nativos protegidos por ley. Hace ya un poquito más de 2 décadas empezaron a construirse, y más en los últimos 10 años, megaemprendimientos inmobiliarios por parte de, bueno, de capitales especulativos que lo que hacen es transformar todo el territorio, obviamente enterrar lo que es la biodiversidad y los ecosistemas, porque en el humedal, que quizás muchos sabemos, el agua juega un rol fundamental, y lo que vienen a hacer estos mega emprendimientos que elevan la cota es a impedir que la dinámica hídrica continúe su curso. Por ende, es realmente una eliminación de los ecosistemas, digamos, que entierran, literalmente los entierran, con toda su biodiversidad. Esta situación de cementerio de árboles, de avance de mega emprendimientos, de las potencialidades secuelas de inundaciones en los barrios aledaños, nos llevó a organizarnos en una asamblea permanente, que es la Asamblea OCO, donde hicimos marchas, junta de firmas, cortes de calle. Empiezan a haber incendios en el bosque nativo y pastizal de este territorio y se quemaron más de 250 hectáreas. Los incendios sabemos que fueron intencionales porque, como ya dije, es una zona con una cantidad de agua permanente, así que, y cerca de un arroyo, es muy poco probable que los varios focos de incendio se activen naturalmente. Y además, más allá de que nosotros entendemos que son intencionales, hay una ausencia del Estado y una connivencia quizás también con no proteger este lugar. El Estado municipal, digamos, ausente, el Estado provincial también, y el Estado nacional hace ya 10 años, desarrollando obras públicas para que todos estos mega emprendimientos se puedan emplazar. Bueno, a raíz de los incendios y en consecuencia con incendios en todo el área bonaerense, bueno, como todos sabemos, empezaron incendios intencionales y sistemáticos en lo que fue la provincia de Buenos Aires en La Ferrer, Villa La Niata, San Pedro, Ensenada, Punta Lara, Ciudad Evita. Empezamos una coordinación con asambleas vecinas y con asambleas bonaerenses, donde las asambleas denunciaban esta sistematicidad de los incendios, en concordancia con los incendios que iniciaron en las islas del Paraná, luego Chaco, Corrientes, parte de Santiago del Estero, bueno, las islas del Paraná que comprenden Entre Ríos y Santa Fe, Tucumán, y finalmente los incendios devastadores que se sucedieron en Córdoba, con más de 200.000 hectáreas incendiadas y dos compañeros fallecidos. Yo no conozco el mar, pero se me hace que debe ser inmensidad. El día 11 de octubre, en el contexto de la Acción Plurinacional por la Vida y los Territorios, Basta de Extractivismo, con la Asamblea OCO decidimos hacer un corte intermitente con varias actividades en la bajada del puente que va en el camino hacia el río. Bueno, la idea fue tomar la palabra, contar la situación que venimos atravesando en la costa de Berazategui. También se hicieron pegatinas, una intervención artística y también se leyó el documento. Y finalmente sacamos una foto y a todos los que iban hacia el río explicábamos la problemática. Esa es la acción que hicimos. Nosotros venimos de un plan de lucha, de cortes, después de las quemas, cortes en autopista, cortes a las bajadas de la autopista. Y bueno, seguimos en asambleas permanentes evaluando qué otras acciones podemos tomar para que se nos escuche. Así que bueno, eso es lo que acompañamos el 11 y vamos a seguir como asamblea acompañando esta coordinación de acciones. Y la mirada se me rasgó a puro sol, intentando encontrar un poco más. Y desde nuestra provincia de La Rioja, varias asambleas participaron de la Jornada por la Vida y el Territorio. Cecilia Mata, integrante de la Asamblea por la Vida de Chilecito, denuncia cuáles son las principales problemáticas socioambientales que atraviesan la provincia. Desde la Asamblea Chilecito por la Vida hemos querido compartir una mirada respecto a tres temas que nos atraviesan. En medio de la pandemia, el Gobierno Nacional anunció tres medidas que afectan directamente al territorio de la provincia de La Rioja: la reactivación de la minería como política de Estado y solución de la crisis económica, el convenio con China sobre las factorías de cerdo en Argentina y el tema de los humedales altoandinos. La declaración de la megaminería como actividad esencial y su reactivación y diseño para los próximos 30 años por parte del actual gobierno del presidente Fernández es la continuidad del proyecto extractivista de estos últimos 25 o 30 años. En nuestra provincia hay 2,5 millones de hectáreas ya entregadas a multinacionales mineras. El segundo tema es la factoría de cerdos. Aparentemente se querría instalar una de estas factorías en Chepes, provincia de La Rioja, tomando como base la SAPEME existente Cerdo de los Llanos. Los criaderos industriales de animales son parte del modelo agroindustrial cruel e insustentable que, como bien sabemos, generan focos de contaminación y se convierten en incubadoras de virus altamente contagiosos. En los criaderos industriales, los animales son sometidos a aplicaciones de una cantidad de antibióticos y antivirales para prevenir las enfermedades y engordarlos rápidamente. Por lo tanto, Estos centros industriales son un caldo de cultivo de virus y bacterias resistentes. El COVID-19, el SARS y otras zoonosis son el resultado de hacinar animales en una escala alta, proporcionándoles una vida cruel, insustentable y contaminante para ellos y para la comunidad donde se radica la factoría, que además se convierte en una fábrica de pandemias. Por esto, no podemos permitir que nos conviertan en una factoría de cerdos para China ni para ningún otro país. El tercer tema que nos convoca es el de los humedales. En nuestra provincia tenemos un sistema de cuencas endorreicas que forman lagunas situadas a más de 3.500 metros de altura. La más importante es la Laguna Brava, ubicada al noroeste de la provincia, con una superficie de 5.000 hectáreas y una altura de 4.230 metros. La segunda en importancia es Mulas Muertas, al norte de la Laguna Brava, a 4.000 metros de altura y 700 hectáreas de superficie. Ambas son importantes humedales que conforman un ecosistema único con especies de aves migratorias como los flamencos, casi en extinción. Son el refugio natural e insustituible de vicuñas y guanacos y representan un área de reserva arqueológica donde encontramos tamberías o tampus incaicos. A pesar de que Laguna Brava fue declarada sitio Ramsar y reserva natural, existen 61 proyectos mineros autorizados a su alrededor. ¿Por qué debemos cuidar los humedales? Porque son ecosistemas importantes en los procesos hidrológicos y ecológicos. Cumplen un rol esencial en la recarga de acuíferos, favorecen la mitigación de inundaciones, albergan gran diversidad biológica y son el hábitat de especies hoy amenazadas. Pero afortunadamente vamos creciendo en conciencia y ya hay alternativas válidas y efectivas de producción, comercialización y consumo. Sabemos que desde la agroecología, las redes solidarias, el intercambio de saberes, la recuperación de las memorias ancestrales, el restablecimiento de la comunidad, la soberanía alimentaria, el aprovechamiento de las tecnologías y la reconexión con nuestra naturaleza pacha, podemos crear un mundo o varios mundos diferentes donde podamos satisfacer nuestras necesidades reales de forma equitativa, formando una gran red donde realizar nuestros sueños en equilibrio y armonía. Escuchamos ahora Tizón y Fuego, una canción que le pertenece al grupo Vislumbre del Esteco, de Santiago del Estero, pero esta versión es de Paola Bernal y tiene a modo de introducción un fragmento en la voz de una compañera del Movimiento de Mujeres por el Buen Vivir. El calendario impuesto dice que hoy es 11 de octubre del 2020, a 528 años de la invasión a nuestros territorios y arrebatamiento de la libertad de nuestros pueblos. La tierra es testigo de cómo la historia se repite. Con la llegada del invasor, llegó también nuestra esclavitud. Nuestra libertad entonces era tan plena y absoluta que incluso muchos pueblos no tenían palabras para nombrarla. Se definía en nuestra relación con la Mapu, con la Pacha, con los espíritus de la naturaleza, con nuestro andar en reciprocidad. 528 años después, nuevamente tenemos que hablar de libertad, con un encierro impuesto e invasores renovados. Los métodos cambian, guerras de baja intensidad, virus, miedos, medios de comunicación racistas y manipuladores, pero el propósito es el mismo. La rebelión de las flores continúa. Nosotras, mujeres indígenas, guardianas de los territorios, elevamos la voz desde la tierra. En este movimiento estamos juntas. Hoy, nuestra palabra es más urgente que nunca. La palabra profunda. Estamos de pie. Somos flores nativas. Habitamos en la raíz rebelde, en cada montaña, en cada lago, en cada árbol. Estamos sosteniendo la vida. Pare del

vamos a presentar el día de hoy se llama Historias de Vida. Y vamos a charlar un poco por qué quisimos armarla, por qué la queremos presentar y de qué se trata. Bueno, te contamos que elegimos hacer historias de vida para destacar a personas de diferentes lugares del mundo que han buscado y que buscan defender, salvar, rescatar la paz, la tierra, la cultura, el arte y todo lo que contribuya a un equilibrio universal. Yo creo que fuimos nacidos hijos de los días, porque cada día tiene una historia y nosotros somos la historia que vivimos. Eduardo Galeano. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Historias para oír y compartir. Historias de vidas que privilegian la vida. Historias de gentes valientes que saben pensar sin dejar de sentir. Personas como vos, como yo, seres sentipensantes. Para mi pasión y para saber si me correspondes, deshojo un blando manzanillo. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Historias para conocer y resaltar entre las historias cotidianas, porque el mundo está hecho de historias. Hoy te contamos. Un escritor uruguayo cuenta la vida de un líder vietnamita. Que al igual que un cantautor chileno, levantan los derechos de los pueblos a vivir en paz. Ho. Nadie faltó. Todo Vietnam en una plaza. Un campesino esmirriado, huesudo, barba de chivo, habló a la multitud reunida en Hanoi. Él había tenido muchos nombres. Ahora lo llamaban Ho Chi Minh. Era hombre de palabra pausada y suave, como sus pasos. Sin apuro había andado mucho mundo y había sobrevivido a muchas desventuras. Parecía estar charlando con los vecinos de la aldea cuando dijo a la inmensa multitud: bajo la bandera de la libertad, la igualdad y la fraternidad, Francia ha construido en nuestro país más prisiones que escuelas. Él había escapado de la guillotina y había estado varias veces preso, y con grilletes en los pies. Su país seguía preso todavía, pero ya no, ya nunca. Aquella mañana de septiembre de 1945, Ho Chi Minh declaró la independencia. Serenamente, sencillamente, dijo: somos libres. Y anunció: nunca más seremos humillados. Nunca. La plaza se vino abajo. La poderosa fragilidad de Ho Chi Minh contenía la energía de su tierra, armada como él, de dolor y de paciencia. Desde su cabaña de madera, Ho dirigió dos largas guerras de liberación. La tuberculosis lo mató antes de la victoria final. Él quería que sus cenizas fueran arrojadas libremente al viento, pero sus camaradas lo convirtieron en momia y lo encerraron en un sarcófago de cristal. El surco de tu arrozal. comunicarte con nosotras vía WhatsApp al 03825 15 60 86 89. También en Facebook y en Instagram búscanos como Sonido Ambiente Chilecito, y nuestro correo electrónico sonidoambientechilecito@gmail.com. Llegamos al final de este primer programa. Deseamos que haya sido del agrado, del conocimiento y de la escucha atenta de todos ustedes. Les damos las gracias por estar ahí. Próximamente van a llegar nuevas noticias con nuevos programas, nuevas propuestas que las compañeras aquí estamos armando desde Chilecito, La Rioja. Y Sonido Ambiente somos Maricel, Sonia, Mariana, Pía, Marina, Romina, muchachas integrantes del colectivo de mujeres defensoras del agua del Famatina. Hasta el próximo programa y buena agüita. Hasta el próximo programa. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya vas. Caña América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz, a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escucharte.